buenas tardes desde Irala. Hoy alguno que nos hemos retrasado pensaría que no había programa, que esto se había acabado, el fin de Biorritmos, pero aquí estamos. Es duro, pero seguimos, martes a martes. Alfred y yo, hoy mano a mano. Hombre, buena, Raco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha ido toda la semana? Bien, siempre se puede ir mejor, pero bueno, no nos vamos a quejar. Hoy programa intimista, vendrá Chucho también, se supone, eso ha dicho. Esperemos que no sea mentira, si nos está oyendo, métele gas. Pero bueno, aunque estemos pocos, buen programa porque es de los que nos gusta. Tenemos grupo en directo, en este caso Vacas Flacas, que creo que estáis por ahí, ¿no? Sí, muy buenas. Ahí están, ahí a tope, rugiendo. Y nada, pues como siempre nos tocaron los temitas en directo y espera. Nada, con problemitas técnicos, como veis. Y esperamos que disfrutéis. En principio... yo traigo un par de secciones, ya que es programa corto, pues creo que me puedo explayar un poco más de minisecciones. Tú, Alfred, te has preparado una guapa, ¿me has dicho? Sí, voy a hablar un poquito de China y sus cosas tecnológicas que no pueden tener, que son un poco raras. Muy, muy bien, Chucho vendrá con alguna historia también, los Vacas Flacas y, como siempre, pues cientos de sorpresas a lo largo del programa, ya sabéis. Esto es un no parar. De momento, pues para abrir boca y os dejo un temita que he escogido. Y como estoy en la cabina, Sampe, pues te lo dedico a ti. ¿Vale? ¿Dónde vas? Bala perdida. ¿Dónde vas? Triste de ti. ¿Dónde Ahí estaban los suaves con Dolor se llama Lola. Brutal este videoclip. Y además, pues que grabado en TVG haciendo un playback. Yo sí, pues se le ve la cara. Impresionante. Pero bueno, los que nos interesan hoy son Vacas Flacas. Buenas tardes, que estáis aquí hoy. Muy buenas a todos. Grupo de Bilbao, importante, me han recalcado que, bueno, pues para el que no les conozca, que la referencia es Cadillac Rex, ¿verdad? Que antes erais otro grupo, otra forma, otro nombre, por lo menos. Eso, es Cadillac Records. Era Cadillac Records, vale. Es que en Twitter lo tenéis como... El nombre, sí. Eso es porque estaba pillado en Twitter, claro. Amigo. Siempre hay algo en Twitter. Eso es. Y bueno, grupo de Bilbao, ¿verdad? Sí, sí. Y hoy aquí tres integrantes. Contadnos un poco cuántos sois, de dónde venís. Pues explayaros tranquilamente. Pues bueno, en la teoría somos cinco. Aunque ahora por problemas... Bueno, pues personales y tal, estamos en búsqueda de bajista, que creo que es buen momento, además, por si nos escucha alguno por ahí, pues que se ponga en contacto o venga aquí con el programa o que nos escriba. Estamos de casting. Eso es. Y nada, pues somos dos guitarristas, estamos aquí, David y yo, Borja, Inés cantante y falta Sergio, que es el batería. Y el futuro bajista que vendrá después de este programa. Bueno, lo traeremos. Están llamando ya, me dicen. ¿Sois grupo de, ¿sois de Bilbo? Sí, sí, bueno. Yo soy de Getxo. Eso es. Vale, pero. Sí, en Recalde. Eso es. Recalde a tope. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis junto, tocando juntos? Pues. ¿Qué? Dos años y medio, tres ya. Desde el 2011. Por sí, ahí, ¿no? Ya, no sí, yo entré en septiembre de 2011 y ya estabais ahí formando un poco, sí, ¿teníais algún temita? Eso es, más o menos tres añitos ya llevamos. Sí. Muy bien, ¿por qué este cambio de nombre? ¿Ha habido algún problema, alguna tal? ¿Hay alguna batalla especial, algún cuchillos en el aire, alguna historia que se pueda contar? Pues mira, la historia es principalmente que nosotros empezamos con ese nombre porque nos gustaba mucho pues todo lo que representaba Cadillac Records, para quien no lo sepa. Fue una discográfica llamada Chess Records en Estados Unidos, donde grabaron los grandes del blues, Etta James, Muddy Waters. Y bueno, como es un poco la música en parte que nos gusta, pues escogimos ese nombre, nos representaba mucho. El problema es que, como algunos sabrán, hay una película que se llama así, Cadillac Records, con Adrien Brody, está Beyoncé, que hace de Etta James en la película. Entonces, claro, cuando ya empezamos a ver que estamos componiendo nuestros temas, que estamos haciendo conciertos, que se suben vídeos a YouTube, tal, la gente que nos está buscando pone Cadillac Records y le sale ahí la película, tal y cual. Entonces veíamos que nos estaba dando un poquito problemas de visibilidad en Internet. Por otro lado, como nuestros temas son en castellano, creíamos que un nombre en castellano, ya puestos a cambiar el nombre para darnos esa visibilidad, un nombre en castellano iba a dejar más claro desde un primer momento, iba a saltar a la vista que nuestros temas eran en castellano. Entonces, pues escogimos Vacas Flacas por varias razones. La principal es que es uno de nuestros temas, se titula así, y... ¿Que hoy no lo vamos a tocar? Que hoy no lo vamos a tocar, pero bueno, tocaremos otros temazos de nuestra propia cosecha. Y además muy, muy apropiada para la coyuntura actual, ¿no? Para los tiempos que corren es muy apropiado. así que con ese tema nos quedamos, con ese nombre nos quedamos. Muy bien, tocáis en castellano, habéis dicho, y para el que no os conozca, que hoy os oirá aquí en acústico, pero para el que... ¿Qué tipo de música hacéis? Pues bueno, pues hacemos rock con un poquito de blues, de soul, de rock sureño. Yo creo que esas son las influencias que nos juntan a todos un poco en un estilo. Comenta grupetes ahí que nos gustan. Sí, un poco, sí, de, siempre preguntamos. Los Stones, por decir así. Sí, un poco igual, así en castellano, pues M-Clan, incluso Sol Lagarto, podemos estar en esa onda. Qué decepción con M-Clan yo en la esquena. Sí. Pues sí, sí. Bueno, ahí hicieron, vamos, en lugar de adoptar su papel típico, tocar su esencia, lo que hay en sus discos, o sea, tiraron de un repertorio que yo no sé dónde habían sacado. Y no sé si querían ir más de rockabilis por el festival en el que estaban. Ese fue en el año con Black Crowes. Exactamente, sí, sí, que sí, encima sí, ellos, o sea, pidieron y exigieron, sí, por favor, sí, llevarnos, porque son seguidores de los Black Crowes a muerte. También estuve yo ahí. Sí, ahí eso donde es. Se le ve la línea más, sí. Black Crowes son muy finos, yo sí les he visto un par de veces. Sí, eso, sí, ya, sí, sí. Ya, qué bueno que habrán anunciado que se separan. Correcto. Porque no se aguantan los hermanos. Sí. A ver, se separan, vuelven, se separan, suelven. Eso hacen todos los grupos. Para que estemos hablando de ellos aquí. aquí hoy, ¿verdad? Eso era vacas flacas en un futuro eso, también, ¿no? Además, la semana pasada, así, uno de nuestros colaboradores que hoy no ha podido venir estuvo dando pues consejillos sobre cómo triunfar en los grupos, ¿no? Que empiezan. Sí. Y bueno, pues desde fingir un suicidio hasta hacer que te separas y luego vuelves, decir que es tu última gira, etc. Sí. David y yo nos llevamos muy mal, ¿eh? Sí, ese rollo así, un poco así, se está muy bien, ¿eh? Os odiáis entre los del grupo y. En el próximo concierto se van a dar de leche. Eso es, y luego en el siguiente salen dándose besos. Eso es. Y habéis dicho que componéis vuestros temas. ¿Quién es el compositor? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cada uno aporta su historia? Normalmente, por lo menos hasta ahora, solemos tener las canciones, bueno, quitando alguna excepción, a Casuso, el guitarrista. Sí, los guitarras. Los guitarras. Que al final es un instrumento que te ayuda pues a traer ya el esqueleto. Sí, desde casa puedes tú tirar un poco para adelante la canción, las letras y tal. Pero y sí, principalmente eso, somos los. Ellos traen la semillita y en el local ya germina. Efectivamente. El resultado global tiene que ver con todos. ¿Y de qué hablan vuestros temas? Sí, hay de todo. Hay pues alguno más fiestero, otro de bueno, pues amor, siempre recurrente amor, ¿eh? Sí, el amor sí, es que bueno, sí, es así. No existe grupo en el planeta que no tenga alguna canción de amor, ¿eh? Tenéis vertiente intimista. Inspira mucho el amor. Da para mucho. ¿Tenéis vertiente intimista entonces o no? Sí, no. Muy bien. He visto, bueno, la verdad es que solo he buscado como vacas flacas y he visto, ¿no? Alguna grabación en el Bilbo Rock, puede ser, ¿no? Sí, sí. El 4 de diciembre tocamos ahí, nos grabaron los chicos de Estereozona, unos vídeos muy chulos, por cierto. ¿Cómo andáis de agenda, de conciertos, tal? ¿Os movéis? ¿Funcionáis? Pues, ¿vacas flacas? ¿Cómo va? Ahora mismo tenemos el pequeño parón de hasta que encontremos bajista. Pero bueno, tenemos ya varios candidatos, esperamos, aunque seguimos buscando candidatos, como hemos dicho, pero una fecha que no hay que perderse es el 29 de mayo. Vamos a estar en Bilbo Rock teloneando la presentación de disco de nuestros compañeros James Room, que hacen, bueno, hacen una musicaza genial y son todos músicos estupendos. Hay dos miembros de Quawar, no sé si conocéis el grupo. Son grupos de aquí. Quawar es un grupo de Bilbao muy bueno, han sacado ahora un disco nuevo, se llama Dreamers Dreaming, y han hecho una presentación en el Anchoqui hace una semana o así, y vamos, llenazo total, un gran éxito. Desde aquí pues les deseamos éxitos, y tienen también en James Room, pues el contrabajista es Gabo, que es el contrabajista de La Voz, de la Sinfónica de Bilbao. Son músicos muy buenos, y la música es un rollo blues americano, muy... muy jugoso, y van a presentar disco el 29 de mayo y estaremos ahí apoyándoles. Joder, pues la verdad es que nosotros no deja de sorprendernos. Aquí pues conocemos a muchos grupos, nos encanta que pasen grupos, pero joder, yo creo que hay una escena en Bilbao ahora mismo de... Y en Getxo también, tú has dicho antes que era Getxo, ¿no? El sonido Getxo está... En Getxo, además el rock que hacemos nosotros, hay grupazos como Los Brazos, Steel River... Los Death Bronco, bueno, son guardísimos. Chucho, yo soy de Bilbao, ya sabes... We Are Standard, ¿no? Venían de por ahí también. De Getxo también, sí. Mucho sonido. Sí, eso es. Chucho, ya sabes que cuando yo digo Bilbao digo pues todo, Vizcaya, Gran Bilbao, Nacional, no dejan de ser colonias de Bilbao. Eso es. La Costa Rica. Oye, nos habéis dicho que pues bueno, que un poquito el tema de buscaros a la hora de buscaros y la gente que os sonaba, pues que el nombre fue uno de los condicionantes. ¿Qué tiene que hacer la gente para encontrar a Vacas Flacas? Si se queda con buen sabor de boca y quiere escuchar algo más, ¿dónde estáis? Pues mira, puede poner www.vacasflacas.net y ahí nos tiene. Si algún aventado pusiera cadelarecords.es, rápidamente le redirigiría a Vacas Flacas, así que no hay problema. A vacasflacas.net, y también nos puede encontrar en Twitter. En Twitter, en Facebook. En Facebook ahora mismo nos están cambiando el nombre, vamos a cruzar los dedos. En 10 días si ponen Vacas Flacas saldrá ya eso. Tenemos Vacas Flacas ya en Facebook. Ahora es Kaila Record Band, pues si alguno lo quiere dar a me gusta, que sepa que dentro de 10 días será Vacas Flacas. Pero estamos eso, en Facebook, Twitter, página web. Estamos en todas partes. Habéis hecho los deberes. Sí. Ojalá tuviésemos aquí a otra de nuestras colaboradoras que no ha podido venir, Nekane, que es nuestra chica hipster, por decirlo de alguna manera, nuestra chica technology, y bueno, os daría igual algunos consejillos, ¿eh? Os analizaría previamente a ver lo que sabéis y luego pues sí. Eso nos daría unos latigazos o un par de caricias. Chucho, pero bueno, yo creo que lo más importante, pues bueno, ver cómo funciona esta gente, ver si es verdad que saben tocar, que son tan buenos como dicen. Sí. ¿Eh? Y nada, decidnos a ver qué nos vais a tocar, presentadnos la canción y adelante. Acabamos de decidir que vamos a tocar sobre la marcha, ¿eh? Vosotros sois de la muerte. No, eso es cierto. Al límite. Y van a ser dos propios y una versión, que es bastante versión. Sí, pero como si fuera nuestra, porque al final la hacemos en castellano. En musical, en lo instrumental, y además Inés lo ha traducido a castellano. Eso es. Así que, bueno, y las canciones son Te lo dije. Presentad una a una, iréis presentando otra. Una a una. Suspense. Hay que dejar tiempo para la maravilla. No vamos a desvelar más que la primera. Eso es. ¿Y cuál nos vais a tocar entonces? Muy bien. Muy bien. Adelante, Vacas Flacas. Airola Erratia, 107.5, Biorritmos, Vacas Flacas con nosotros. Cambiar por ti. Corre el tiempo y me confirma que tu sonrisa ya no es la misma. No, no puedo cambiar por ti. Vuelve el agua cambiar su destino en un río que sueña con el mar. Esas piedras en nuestro camino nos ayudan a avanzar. Absorbe y contamina. No, no puedo cambiar por ti. Ya olvidaste los días del ayer en que tú soñabas con volverme a ver. Las distancias cortas no me favorecen. Cambiar por ti. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos bonito, aquí un poquito bonito. Hacinados, como se verá en el vídeo. Bueno, pero de ahí a veces surgen cosas bonitas, del hacinamiento. Nada, muy, muy, muy bien, muy bien. Y Chucho, creo que tienes cosas que contar. Pues sí, sí. Hoy te has desnudado. Ha sido un poco de imprevisto, me he tenido que traer una revistica. Has traído tus fuentes, ya sabemos todo. Ya sabéis mis fuentes, por fin, ya las sabéis. Bueno, tengo varias, de añadir que Super Pop antiguas. Y bueno, pues he decidido a última hora, después, una sección que te gustó mucho la última vez, Raco. Que nos otra que a Mama Morón. Hombre, grande a Mama Morón. No, la gran a Mama Morón y sus medios caseros. Qué guerra ha dado la mama. Qué guerra da la Mama Morón. Bueno, que en realidad son a Mamas Morón. En realidad son varias las que nos cuentan las batallitas. Y son por remedios caseros que pueden solucionaros la vida, pues en un momento dado y sin tener que gastar mucho dinero y de una manera sencilla y pues. Con resultados más que increíbles, la verdad. Te sacamos papel y boli. Eso es. Bueno, luego os dejo hacer unas fotocopias. Eso ya ha sido enrollado. Bueno, vamos con la primera. Y es cómo reducir la celulitis con café. Ojo. Me preguntaréis, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Beberme 3 termos de café al día? No, nada más lejos de la realidad. Porque para disimular el efecto de la piel de naranja, lo que se debe hacer, una de las cosas recomendables, es mezclar los restos del café molido. Puede ser el recién molido o si no el que ya has utilizado, así pues doble uso. El viejo pozo de toda la vida. Lo mezclas con crema hidratante, lo aplicas sobre la piel y luego lo cubres con un plástico de estos, el típico celofán de toda la vida. Uh-huh. Lo cubres ahí, lo dejas actuar 10 minutitos y oye, mano de santo. Mano de santo, eso es. Y esto es, bueno, esto es lo primero, lo que opina nuestra mamá, una tal Adelina Fernández de Valladolid. Pero bueno, luego que tendrá las piernas de Pamela Anderson, exactamente, ¿no? O las de Tina Turner, igual, ¿no? Que tiene la tía 80 años y vamos, parece que, pues eso, que tiene las piernas de un adolescente, ¿no? El café. Exactamente, el café. Yo creo que esa se ha cubierto mucho. El café, también. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues la cafeína, al ser aplicada sobre la piel, rompe las células de grasa, reactiva la circulación sanguínea y actúa como un potente lipolítico. Entonces, ahí está, ahí tenéis la respuesta. Está el truco. Ese es el pequeño truco. Así que nada. Ya sabes, David. Ya solo os queda probarlo. Ese sería el sistema. Vale, vamos con el siguiente consejillo de Amama Morón. Este es muy, muy socorrido. ¿Qué Amama ha sido en este caso? Ahora la que nos comenta es una... este te va a encantar, Raco. Es una tal Hortensia López. Nombre verídico. Y bueno, ya sabéis que estamos en época de invierno, hace mucho frío. ¿Y qué nos encanta a todos en invierno? Pegarnos una buena aluviada. Una buena aluviada, subir a arboleda o donde sea. La típica aluviada casera. ¿Pero qué problemas tiene comer muchas aluvias? Pues chungas flatulencias. Tú te pegas una aluviada, luego sales de fiesta por ahí y se puede montar la de OK Corral en el primer bar en el que entres. Te abren hueco en el bar y no sabes... Exactamente, y además... ¿O? Sí, yo doy fe porque hace poco tuve una, ya voy con bioconfesión, estábamos como 25 maromos y vaciamos un bar. Solo voy a decir eso. Bueno, pues ¿cómo podemos hacerlo? Pues... lo mejor que se puede hacer es romper el hervor mientras están cociendo las legumbres o asustarlas, evita que produzcan gases. Rompes el hervor, no dejas que hierva del todo, ¿sabes? Entonces así eliminas más las flatulencias. Y así llegarán. Eso es. Chucho, romper el hervor no será parar y volver. Eso es, lo paras y luego vuelves. Vale. Eso es, no lo dejas que esté hierva. Echas agua como las abuelas de toda la vida, que rompe el hervor, es eso. No he hecho muchas pavadas aquí. Eso es. Aquí hay mucho. Tenemos aquí un cocinillas con nosotros, así que. Echas agua y rompes el hervor, ya lo has roto. Que vuelva a hervir otra vez. O lo pones a fuego lento de repente, o bueno, aunque yo creo que las alubias se hacen a fuego lento continuamente, sí, ¿no? Al plof plof. Al plof plof, eso es. Eso es. Bueno, y esto es porque las legumbres contienen, a ver si lo leo bien, ¿eh? Oligosacáridos. Es decir, hidratos de carbono formados por la unión de varias moléculas de. Sí, joder, vaya nombres. De monosacárido. Entre ellos se encuentran algunos como la rafinosa o la estaquiosa, que se metabolizan en su paso por el estómago y el intestino delgado. Eso es lo que nos provoca las flatulencias, para que lo sepáis. No sé si me habéis entendido algo. Sí, pero... no, todo. Muy claro. ¿Cómo conseguiste arrancarle a Josefina este secreto, esta vieja ley de las alubias? Después tendría que matarte, así que vamos a dejarlo el secreto de sumario. O sea, que la próxima vez que vayamos a la arboleda por una aluviada le decimos, oye, pero las alubias con el hervor roto. Sí. Que luego bueno, no queremos. Si tienes suficiente encanto, igual te dejan entrar con el cocinero a la cocina y le controlas el hervor. Esa sería la buena. Igual le falta el hervor ahí. Puede ser, hay mucho cocinero loco, ya sabes. Hoy también nos falta uno de nuestros colaboradores, también es cocinero y podría decírnoslo él. Bueno, vamos con otra. Sí, me reclaman por aquí el vino, cosas del directo. Adelante. Vale, un pequeño remedio contra la halitosis. La halitosis, todos sabéis lo que es, ¿no? Que te huele el pozo. Sí. Te huele el pozo, comes mucho de ajo, comes algo desagradable y pues luego te deja. Eso, tiene solución, ¿no? Como tengas que tener una conversación cara a cara, sí, muy de cerquita, te puedes buscar un problema. Sí, ¿no? O incluso no pillas al final, ya sabéis cómo va esto. Esto algún colaborador se lo puede tomar como una indirecta. ¿Eh? Exactamente, exactamente. Bueno, chicos, tema halitosis. Sí. Pues es muy sencillo. ¿Y qué se puede utilizar? Perejil después de las comidas. Pero perejil solo, o sea, perejil crudo para adentro, es un gran remedio contra la halitosis. Esto nos lo cuenta María Inmaculada Pérez de Azcárate. Arguiñano. Ahí la tienes. Esta sobrina de Arguiñano. Uh-huh, exactamente. Y bueno, como pone aquí, el desagradable mal aliento se combate masticando unas cuantas hojas de perejil tras almorzar. Bueno. Perejil, hay que probarlo. Eso es, a ser posible. Perejil, ya sabéis, el rama de este que muchas antes te regalaban, pero ya como la gente gorroneaba tanto en los supermercados, ahora lo tienes que comprar. Ya sí, sabes, señor. Cómo es esto. Lo bueno dura muy poquito, a no ser que vayas, pues eso, al típico ultramarinos de toda la vida. Y bueno, igual luego tienes que hacer algún tipo de. El perejil no se ha pagado en la vida, Chucho. En pescadería toda la vida. Toda la vida. Sí, pero ya no en todas, Bueno, es en la típica pescadería de barrio, igual sí. Pero tú vas a. Hazme caso que vas a un centro comercial al uso. No quiero decir nombres, sí, te lo para venden, hacer sí. Propaganda y te mandan al garete, pero rápido. Muy bien. Vamos con el siguiente, a ver qué encuentro por aquí. ¿Cómo abrillantar superficies lacadas y de mármol? Ya sabéis, pues eso, tenéis el típico. Típico juego de dominó de mármol o de nácar, como podéis abrillantarlo, ¿no? Pues nada, lo más sencillo del mundo que podéis hacer es utilizar leche para devolver su esplendor a los muebles lacados y una mezcla de una medida de vaselina y dos de vinagre con agua para el mármol. Eso sería el truco que nos da nuestra amiga. No me lo puedo creer. Presentación Gómez del Pulgar de Ciudad Real. ¡Toma ya! Ha tenido remedio contra pues eso, a brillantar esto, pero no contra su nombre. Con todos los respetos. Madre mía, joder. Bueno, vamos con la siguiente. Estoy muy arriba ahora mismo. Veo que veo que vamos bastante bien de tiempo. Y ¿cómo quitar las manchas de rotulador? Ya sabéis, cuando jugáis con vuestros amiguitos, con rotuladores, plastidecors, plastilinas y todo eso, pues eso, muchas veces pues te manchas con el rotulador y ya sabes. Yo mira, personalmente voy con otra bioconfesión, tengo un colega que cuando está por ahí de juerga siempre aparece con un rotulador y le da por pintar a la gente. Y ya sabéis, la gente se viene muy arriba, sí, es una pasada, ¿eh? Sí. Hazme un tatuaje de eso, aunque parezca que lo tengo esta noche, mañana ya me lo quitaré de alguna manera, ¿no? Pues bueno, antes de arrinconar una prenda manchada con tinta rotulador, prueba a intentar eliminar la mancha tratándola con limón. Como podéis estar comprobando, son remedios muy baratitos, sí, caseros, 100%, sí. Y que, bueno, pues en este caso funciona. Todos llevan el sello de Amama Morón. Todos llevan el sello de Amama Morón. No, eso. Más de un euro. Sí, encima yo ya os invito a que probéis si es verdad o es mentira. O sea, sí. Cuando llegáis a casa, cogéis vuestra camisa favorita, vuestra camiseta favorita, hacéis un buen graffiti y luego lo intentáis quitar. A ver qué tal. Y si no hay solución, bueno, pues nos llamáis a la semana que viene al 944217060 y os cagáis en mí un rato. Chucho, puede ser un poco el cambio de Amama Morón a Amama Morón siempre mirando por su pensión. Siempre mirando por su pensión, exactamente. ¿No? Eso, pensiones cada vez más reducidas que, pues eso, las atenazan muchas veces. Pobres Amamas. Sí, esta. ¿Hay algún último bioconsejo de la mama? Sí, hay uno. Hay un último, bueno, hay muchos, pero voy a ir con uno último para no extenderme demasiado porque empieza a ser pedante. Y es cómo calmar el dolor de garganta. También. Mira, eso me viene muy bien. En esta época te viene muy bien. Te veo que vas con ese fular ahí, vamos, totalmente enrollada. ¿Qué has andado haciendo el fin de semana? ¿Has cantado mucho? No voy a confesarlo. ¿Has cantado mucho? ¿Has hablado demasiado? Ya sabes cómo son esas cosas. Eso siempre, sí. Me temo. Yo no tengo ese problema porque lo mío viene de serio. Yo la primera palabra que dije fue mamá cuando eso, empecé a hablar. Pero bueno, no me quiero estar. A mamá. ¿Cómo calmarlo? Pues añade 2 cucharadas de bicarbonato de sodio a un vaso de agua natural. Y haz gárgaras 3 veces al día, o cuando la tengas irritada. Notarás la diferencia. Esto nos lo dice nuestra amiga María Teresa Navarro, de Villaviciosa de Odón, Madrid. Cuidado con Villaviciosa. Eso. Y bueno, de momento lo voy a aparcar y voy a dejar que estos chicos tan majos pues no nos toquen otro tema, ¿no? No, yo creo que ahora vamos a poner un temita. Ponemos un temita y ellos primero, que vayan pensando en el que van a tocar eso, luego. Voy corriendo al kiosco a por otra revista y... Chucho, vamos a hacer las cosas bien. Os dejo con Juanito Macandé y volvemos en 2 minutos. Ya no cantaba José, que ama clara la tarde, y me gusta reñir contigo, porque luego hago la paz y hacemos el amor. Y nos encanta hacernos sangre, que sin medida ni control. Como un kamikaze que vuela en un avión y estrella con tus carnes. Ay, que por ti me muero yo. Con el fuego, te quemas tú y me quemo yo. Luego se apaga y no queremos. Y así es el juego del amor. Ya somos como una tormenta. A veces abre y sale el sol. Y los cuchillos que te lanzo no llegarán al corazón. Y ya lo cantaba José. Que ama clara la tarde. Porque luego no la pasé y hacemos el amor. Y nos encanta hacernos sangre sin medida ni control. Me siento como un kamikaze que vuela en un avión y estrella con tu carne. Asesino de problemas, protegiendo sentimientos, deja que te arrope el alma y acaríciame los miedos. Y arañame la carne, devorémonos cuando tengamos hambre, revolquémonos en esas nubes grises de los malditos días que tenemos tristes. Ya lo cantaba José, cama clara la tarde, y me gusta reñir contigo, porque luego hago las paces y hacemos el amor. Ahí estaba Juanito Macandé, siempre grande, siempre grande. La verdad es que es un tío que a mí personalmente cada vez me gusta más. Y cuando esté en la cabina, pues lo pondré, porque me gusta. Una pequeña sección. La verdad es que esto pues no es lo mío, suele ser más de Nekane. Pero al final, pues bueno, con el del programa y enredando, pues te vienes arriba con estas cosas. Y es algo que a mí me tiene apasionado otra vez. Tuve un conato, pero ahora le estoy dando mucha caña. Y es el tema de Twitter. ¿Twitter? Que parece que no, ya sabemos... El del pollito, ¿no? El del ¿dónde, pollito. ¿Dónde viene este pringao? ¿Qué tal? Que no es nada nuevo, pero la verdad es que... No sé, me he dado cuenta de varias cosas. Pues quiero exponerlas y debatir un poco con vosotros. A ver qué os parece. Vosotros, vacas flacas, veo que usáis Twitter, ¿no? Que sois activos, además. Sí. Y al final, pues bueno, nosotros, yo personalmente, pues no soy un usuario de redes sociales a nivel personal. De hecho, pues el Twitter a nivel personal no lo uso, pero pues esto es inevitable y es condición del ser humano. Si tienes un Twitter y tienes la opción de enredar, espiar y ver qué dice la gente, pues bueno, le vas a dar caña. Me parece alucinante que no tenga ningún tipo de censura, ¿no? Que sea el último medio, el último de los últimos, ¿no? Es cierto eso, ¿eh? Yo hace poco que me he metido en el mundillo, Chucho Technology, yo que siempre he sido un ser analógico en un mundo digital, o sea, un palurdo, que el único ordenador que había tenido hasta hace poco era un 386, os podéis imaginar. Y la verdad que me he quedado muy sorprendido con el tema Twitter, lo que dice aquí nuestro amigo Raco, que, o sea, no, la gente dice lo que les sale de las narices, se insultan entre sí, o sea, no... No hay filtro, así como en Facebook te censuran un poco más, o en YouTube incluso, tema de Twitter, vale todo. Las imágenes tampoco, porque yo recuerdo que hace unos meses descubrí que habían fichado a una actriz porno para Juego de Tronos, para actuar ahí de, no sé, algún personaje, no me acuerdo, y miré a ver quién era tal, y tenía ahí fotos, bueno, pues de su carrera, de su trabajo, explícitas, digamos, ¿no? Digámoslo de forma fina. Sin filtrar, y bueno, pues al final eso lo puede utilizar cualquiera. No digo que me parezca bien ni mal, pero que sí que es verdad que no. No tiene ningún tipo de censura. Bueno, pues desde aquí, desde Biorritmos, ¿no? A mí me parece que sí está bien, que qué narices. Pues es un poco como la vida real. Te juntas con el que quieres, el que quiera que diga lo que le parezca y no sé. Y si no te gusta, pues no sigas, no hagas follow. A mí, pues me parece que ya se está empezando a pervertir un poco con el tema de la publicidad, pero bueno, yo la verdad es que estoy encantado. Sirve para buscar a gente, para comunicarte con gente. Nosotros aquí le tenemos que dar las gracias porque hemos tocado a muchos famosos con el que hubiese sido imposible contactar de otra manera. Ha sido la gran herramienta, ¿eh? Para entrevistas a famosos y eso, que hemos hecho por teléfono. Eso y... es. Pero otra de las cosas que me da un poco de miedo y por el que no lo uso a nivel personal es que creo que es un arma de doble filo, clarísimamente. Y aquí pues todo el mundo escribe un tuit y piensa que es Quevedo. Y la gente, ¿no? Sí. Algunos demasiado y luego le mete las meteduras de pata que hay. Algunos se vienen arriba y la verdad es que, pues bueno, yo creo que no todo el mundo es pues, tan sagaz o tiene tantas cosas que decir o está, porque al final, pues bueno, ahí sí, realmente, pues cuando sigues a gente, si sí ves la gente o los personajes pues conocidos o famosos, que al final, pues casi es lo que más te llama la atención, que usan el Twitter y ves cómo a veces pues patinan a base de bien. Eso por un lado, y por otro lado, pues uniendo un poco con este tema, lo que ya alucino es pues con los twitters, y pues voy a hablar en este caso con los twitters de personajes twitters institucionalizados. En este caso, el Twitter de Mariano Rajoy Brey y el Twitter de Pedro Sánchez. Son la hostia los dos, hablando claro, la verdad es que bueno, pues son dos, lógicamente, pues no son ellos los que están ahí detrás, los que hablan. Pero hay una diferencia con los dos, que aquí, pues bueno, ya sabéis que no comulgamos con ninguno de los dos. Pero la verdad es que pues yo creo que el hombre este, que Pedro Sánchez, pues sí tiene seguidores y sí tiene gente pues que le responde y realmente cree que habla con él. A mí es lo que más gracia me hace, ¿no? Que el tío escribe un tuit y le escriben, sí, Pedro, tú te dices, pero bueno, que esto no le está escribiendo él, tío, pero no te das cuenta. Eso por un lado, pero bueno, a este hombre por lo menos le responde. Pero lo que es la hostia, yo sí, de verdad, si no os habéis metido... vedlos y ved las respuestas porque no tiene desperdicio el Twitter de Mariano Rajoy Brey. Este hombre abre la boca y le crecen los enanos. El tío, pues bueno, escribe tweets del tipo, hemos evitado la quiebra a la que otros nos abocaron, ahora solo 3 años después podemos mirar el futuro con optimismo. Pues bueno, eso con su cara de seta y tal, y bueno, las respuestas la verdad es que no tienen desperdicio. Pues la primera respuesta es a que no vienes a decírmelo a mi casa. Pero así con todo. Pues Día Mundial contra el Cáncer, el cáncer eres tú, tal, de verdad. Esto, dadle una vuelta. Cuando estéis aburridos, ya he descubierto una cosa nueva que hacer. Porque además la gente, yo creo que está esperando. Sí, que este hombre escriba para. Pues son como los comentarios de los estos, pero cebándose con él. Sí, yo creo que voy a empezar a seguir a Sergio Ramos, tío. He oído que anda muy fino de Sergio Ramos. Sí. Pero bueno, al final Sergio Ramos. Que tiene el cabrón. Sergio Ramos es un tío que escribe su Twitter. Este hombre, pues a mí me da un poco de pena. Al final, pues cara de seta, Twitter institucionalizado tal. Y aquí, pues realmente ves dónde está la. Pues que es un medio libre o relativamente libre. Porque esta gente, pues bueno, ya sabemos de qué va. Pues en cuanto puede tocar un medio o meterse en algo, pues bueno, vas a ver de todo. Menos la realidad con objetividad. Entonces, pues si pueden, siempre barren para casa. Y estoy seguro que al gabinete de Mariano Rajoy y Brey que le manden a tomar por culo constantemente en todos los twitters que tal. Pero claro, es algo que no puede parar. Él no puede desaparecer ahora. Tiene que tuitear. Es uno de los tíos más amados de todo el continente, ¿no? Pero bueno, me parece divertido. Porque al final, pues públicamente el tío, pues le sacan los colores y el tío seguro que si lo ve, pues bueno, seguro que no se ríe tanto. Así que nada, pues bueno, una pequeña reflexión del Twitter y el pasatiempo es Mariano Rajoy Brey en Twitter. Por favor, las respuestas, dadle marcha. A partir de aquí, pues bueno, para seguir con un poco de mejor rollo que con el sapo de Rajoy Brey, seguimos con Vacas Flacas. ¿Nos tocáis otro temita o qué? Nuestros ilustres invitados, claro que sí. ¿Qué nos vais a tocar? Vamos a tocar un temita originalmente de una banda llamada Saint Jude y nosotros, bueno, lo hemos traducido, le hemos dado ahí nuestro propio rollo y a ver qué os parece. Botas de tacón, vino peleón, nada como eso en una noche de acción. Labios de coral, ganas de fumar, nada más importa cuando sale a bailar. No recuerda nada de ayer, ni con quién estuvo, ni a qué bares fue. Alma en llamas, sin dormir. Baila con ángeles, cuidan de ti. Nadie escucha, yo la oigo gritar. Un alma en llamas, nunca la puedes apagar. Cada amanecer despierta sin saber quién es ese tipo ni qué ha hecho con él. Aún menor de edad y no sabe ya de tantas mentiras cuál será la verdad. No recuerda nada de ayer, ni con quién estuvo, ni a qué bares fue. Alma en llamas, sin dormir. Baila con ángeles, cuidan de ti. Nadie escucha, yo la oigo gritar. Un alma en llamas, nunca la puedes apagar. No la puedes apagar, no la puedes apagar, no la puedes apagar. Qué bonito todo, ¿no? Ahí queda eso. Oye, Alfred, creo que te toca. Dime, Raco. Que te toca, que estás despistado, duende. Habitualmente duendecillo, sí, de vez en cuando. Me metéis en unos embolos de vez en cuando. ¿Qué haríamos sin ti, Alfred? Cuéntanos. ¿Cómo está? Cuéntanos, amigo. Pues a ver, yo os traía porque China, que es un país muy bonito, a la vez es un poco raro. Y no tiene las cosas que podemos tener en el mundo libre, que digamos. ¿Vale? Y por ejemplo, no tienen Google. ¿No tienen Google? Tendrán otro servidor. Tienen otra cosa, que el nombre también me da igual, porque nunca voy a ir a China en ese rollo de mirar, pero no tienen Google, pues porque ellos, para China, para el gobierno chino, Tiananmen no existe, y lo que pasó en Tiananmen. Pero para Google sí. Entonces, claro, ellos hay gente que busca y podría buscar, y para no tener esos rollos de... Coño, que en China han matado gente. No lo ponemos. Ellos, mejor no poner cosas, que la gente se vaya a enterar, no ponen, fuera. Twitter, por ejemplo, no tienen, pero no tienen por eso, porque como no lo pueden controlar, tienen un Twitter chino. ¡Viva Twitter! Eso es, pero en China no es, afuera, que pones lo que quieras, en China no entras. Y dices, pues bueno, los chinos, esa democracia, ¿o qué es China? O sea, no lo tengo claro, la verdad. También, ¿qué les falta? Facebook lo pueden controlar un poquito más también, pero no lo quieren. ¿No lo quieren? Porque es americano, más que nada porque son productos americanos. No, porque la marca de la manzana se ensambla en China y te lo pone. Tú lo ves por detrás, te lo pone, no te engañan. Pero ellos les dan una cosa, que la información Facebook guarda la información en Estados Unidos, en servidores americanos. A los chinos no les gusta que su información la guardes en otro sitio que no sea China. No saben por qué, ellos saben que no. Eso es nuestro. Y Facebook dice, pues no, esto es nuestro. A China no entra, nosotros tampoco. ¿Qué tienen para sustituir? Tienen otras redes, que además son otras redes que potencian ellos, y que esos empresarios que han creado esas redes sustitutivas de las internacionales son multimillonarios, porque son 1.000 millones de tíos. O sea, que al final es un mercado, es una sexta parte del mundo, y yo es que vendo, me amoldo a China, te lo digo. Porque, por ejemplo, Microsoft se amolda, y Microsoft sí puede vender en China, y la Xbox se vende en China, pero la Play 4 no se vende en China. Mejor los americanos que los japoneses, ¿sabes? ¿No? Y lo mismo es por lo mismo. Play 4, los servidores están fuera. No queremos China. Microsoft, ¿qué te dice? ¿Dónde quieres los servidores China? ¿Aquí? Los pongo aquí. Ni tocar. Ahí en China, servidores. Y Microsoft vende. Bill Gates para eso es muy listo. Al final el tío... Cede. Sí, porque ya el tío está de vuelta y media, y lo que quiere es que entre Windows y Microsoft y todo. Dime, Raco. Lo que tendrán mogollón en China serán funerales, ¿no? ¿Funerales? Porque aquí no hay ni uno, ¿no? Ni en el resto del mundo. Y van de blanco, además. Pero eso, por favor, desde aquí, eso es carne de chalupa. ¿Qué pasa con los chinos? China me parece muy raro. Por ejemplo, los torrents y todo esto que aquí tenemos tanto problema de propiedad intelectual. China no tiene propiedad intelectual ni esos problemas, ¿no? Te copio, todos sabemos que te copian. Ellos no ven el rollo ese. Sí, sí, claro. eso no lo ve. Diría su mercado, si no. Claro, vuelven a la misma de... Tienen capos servidores porque están de torrent fuera de China. Y les raya tener información fuera de China. A ver, al final... Yo creo que en China y en el sudeste asiático, pues bueno, hay leyes, hay dogmas y tal, pero lo que no hay es derechos personales. Ahí ni se plantean, sí, ni se plantean la individualidad, ni se plantean el que, oye, que yo pueda hacer lo que me salga a las narices. Oye, tú estás en el juego y si no, pues... Sí, pues, si no fuera, porque son muchos también. A la horca, ¿no? Eso es. También, decir, bueno, bastante. Eso es. Tampoco se nota mucho, ¿eh? Ya, pero dices, al final dice, va, un rico en China. El 1% de los chinos son ricos. O sea, son 10 millones de chinos ricos. ¿Qué no tienen en China? Mujeres no tendrán muchas. Mira, con pues el tienen, rollo que... Sí, tienen un problema, de que con esto de la hija, el hijo único, sí, pues han encontrado de que tienen 40 millones de solteros que no tienen mujer. Pero se derogó esa ley, tengo entendido. Claro, ¿eh? Pero ya pueden tener todo lo que quieran. Ahí están, que tienen 40 millones de solteros, porque... Antes tenían 60. De hecho, bueno, ha habido un problema importante con las adopciones. Sí. Las niñas chinas, pues generalmente físicamente no tenían ningún problema, y es rarísimo, pues, poder adoptar a un niño chino sin que tenga alguna, pues, algún problema físico importante y evidente, porque claro, no eran los que querían los padres y eran los que se quedaban. Entonces ha habido un problema con eso, por ejemplo, y ahí ha sido muy evidente. Esto es verdad que se han encontrado con un problema gordo, sí, sí, y que hay una generación en el que las tías mandan, y las tías, y tener una hija debe ser la pera, ¿sabes? Que te aparece el millonete de turno, porque es que no hay. Se han pasado de rosca, ¿no? Se les ha ido un poco a las manos, sí, sí, sí. Sí, bueno, y digo China, al final yo veo en el mundo ciertos países que me gustan, ¿eh? China, pues me parece divertido, porque está impuesto, todo el mundo le baila al agua. Rusia me encanta de toda la vida. Nadie tiene huevos a meterse con ellos, ¿eh? Eso es, Estados Unidos, pero China, China hace lo que quiere. Sí, sí. Media África es de China. Sí. Media África, y nadie dice nada. Y media España también. Media España, en la deuda americana se compraba por China todo. Eso es, el Atlético de Madrid. Mira, sí, sí. A saber. Claro, pero pues si están en todos lados, esto es a saber. Sí. A saber dónde sí, estaremos. Y más, yo una cosa quiero añadir también. Una cosa que mucha gente no sabe, por ejemplo, todo el crimen organizado a nivel mundial está movido por los chinos. Ya todo el mundo habla de pues la mafia rusa, la mafia italiana, la siciliana, tal, no sé qué. Nada más lejos de la realidad. Son las triadas las que reparten, son las que controlan todo el mercado negro, el mercado de las armas, el mercado de las drogas, en todos los continentes. De hecho, han barrido a los yakuza, a los japoneses. O sea, se hacen con todo, a nivel legal y a nivel ilegal. O sea, ¿en Olaveaga tenéis alguna delegación? No, en Olaveaga hay uno muy salado que suele venir a jugar a la máquina y eso, ¿eh? Siempre deja propina y no suele dar problemas, pero por si acaso yo no le buscaría las cosquillas, ya sabes. No voy a ser, lo de la máquina y los chinos también sería, sí, de analizar, ¿eh? Sí, no, eso te puedo decir yo por qué creo que es. Estoy casi seguro. Eso es. Ellos, sí, depende de cómo se comporta la máquina, ellos saben si está cargada o no está cargada. O sea, no es que metan monedas falsas, ni que metan una uña de Fu Manchu, ni cosas por el estilo. O sea, ellos lo saben, ¿no? Pues las probabilidades que da, los doblones que da, el juego superior, todo eso, ellos lo controlan porque ellos lo fabrican, ¿no? Uh-huh. Y entonces dicen, hostia, está cargada, entonces ellos vienen, la marcan, meten unas moneditas y dicen, no hay tintilla, y cambian de bar. Y así, pues hasta que les toca el premio gordo. Sí, bueno, sí, luego sí. Aparte, pues, son bastante ludópatas. Sí, no, sí. Todo hay que dejarlo ahí. Y eso, y bueno. Bueno, pues con esto damos por concluido nuestro viaje cultural tecnológico por China. Sí, a mí ya me gustaría ir alguna vez, se come muy bien, ¿eh? Sí, a ver, verlos está claro, está sí. Claro, pero me parece sorprendente que tienen sus cosas raras los chinos. Sí, sí, son peculiares, eso es otra cultura. Sí, es otra, son sus costumbres, sí. Vale, pero no sé. Bien lo sabe la tonta de la Kirchner, ¿eh? Los comentarios desafortunados que ha hecho con los chinos, se pasa de lista y vamos, no se ríen de ella ni en su casa, ¿sabes? Es un presidente del gobierno y decir a él los chinos con la L. Ya ves, pues igual ha metido la gamba más de lo que se esperaba ella y tiene problemas. Pero bueno, ahí queda eso. Chavales, llega el final, fin de fiesta, último temita, ¿nos vais a tocar? ¿Último temita, nos tocáis o qué? ¿Eh? Vamos ahí. Último tema. ¿Cuál es? Presentadlo. Se llama, que cierren las calles. Uh-huh. Muy bien. Ahí estamos. Eso es. Voy a salir igual que ayer, tras una dura semana de madrugones y más de un quehacer. Por fin es fin de semana, y aunque la noche es para disfrutar, nunca para mí es bastante. Siempre se acaba y yo pido más, tengo demasiado aguante. Si tú quieres, te puedes venir a recorrer la ciudad de principio a fin. Que cierren las calles esta noche solo para mí. Recorreremos la ciudad y al sol no dejaremos salir. Se haga de día, llegaré a casa cuando salga el sol. Disfrutaré de la compañía de mi amigo rock and roll. Y aunque la noche es para disfrutar, nunca para mí es bastante. Siempre se acaba y yo pido más, más, más. Tengo bastante aguante. Si tú quieres, te puedes venir a recorrer la ciudad de principio a fin. Que cierren las calles esta noche solo para mí. Recorreremos la ciudad y al sol no dejaremos salir. Noche solo para cierren las calles. Cierren las calles. Que cierren las calles. Que cierren las calles. Que cierren las calles. Y que cierren las calles. Cierren las calles. Noche solo para mí, recorreremos la ciudad y al sol no dejaremos salir. Que cierren las calles, porque esta noche solo para mí, recorreremos la ciudad y al sol no dejaremos salir. Buenísimo, fin de fiesta, os dejamos con Radio Rasta.